ir hasta el Manuel de Rosas. La historia argentina en general ha sido falsificada, como muchas veces hemos tratado de explicar y de demostrar en distintas exposiciones. Pero dentro de esta falsificación general de la historia, la época de Rosas y la figura de Rosas ha sido particularmente falsificada, específicamente tergiversada. De un modo esquemático podríamos sintetizar en tres estas clases o tipos de falsificaciones de las que ha sido objeto la figura de la época de Rosas. En primer lugar, existe una falsificación que tuvo lugar en vida de Rosas. Mientras Rosas vivía y mientras Rosas era protagonista de su tiempo, ya ahí, ya entonces, tuvo lugar una primera falsificación. A modo de ejemplo, podríamos citar la famosa carta que le manda Salvador María del Carril a Lavalle, que está fechada el 20 de diciembre de 1828, en la cual Salvador María del Carril, que era un miembro conspicuo de la masonería rivadaviana, le dice a Lavalle, indicándole que debe matar a Dorrego, si es necesario envolver la impostura con los pasaportes de la verdad, se envuelve. Si es necesario mentir, se miente, a los vivos y a los muertos. Haga como Maquiavelo. Y termina diciéndole Salvador María del Carril, cartas como estas se rompen. Lavalle, que a pesar de sus errores había sido granadero de San Martín y conservaba entonces un resto de pundonor y un vestigio de nobleza natural, decide no romper la carta, decide hacerse responsable de sus acciones, aún sabiendo que podían estar equivocadas, y es por eso que hoy conocemos esta carta, que de algún modo marca un inicio en el proceso de la falsificación intencional y deliberada de la historia patria. Pero también, y es otro ejemplo, dentro de esta primera clase o dentro de esta primera forma de falsificación de la historia, podemos citar a Rubén D'Arte. Rubén D'Arte es el autor, entre otros, de un libelo llamado Las Tablas de Sangre, al que le adjuntó un anexo, un apéndice, denominado Es acción santa matar a Rosas. En este libelo se funda, y se funda hasta el día de hoy, la leyenda roja del Rosas cruel, déspota y sanguinario, que había matado sin motivos a diestra y a siniestra a unos y a otros, amigos y enemigos. Lo que pocos saben es que, en primer lugar, Rubén D'Arte era un auténtico y un genuino sinvergüenza, no un sinvergüenza en sentido metafórico, como hoy se utiliza la palabra para designar a todos, sino un hombre dedicado profesionalmente al pillaje y que había sido detenido por hurtar el anillo de oro de la mano de la estatua de la Virgen de la Merced en Córdoba. Quien ordenó su captura fue justamente Rosas, a pesar de que en ese momento Rivera Ingarte blasonaba de ser un federal fanático y enfervorizado. Y lo otro que pocos saben y que pocos dicen es que este libro, Las Tablas de Sangre, que lamentablemente hasta el día de hoy se sigue utilizando, fue escrito por Rubén D'Arte por encargo de la casa británica Lafone, que tenía su sede en Montevideo y que le pagó un penique a Rubén D'Arte por cada muerte que le atribuyera Rosas. De modo tal que este sinvergüenza profesional se hizo sus buenos pesos adjudicándole a Rosas unos 400 muertos y al mismo tiempo incorporando este apéndice que se llama Esa acción santa, matar a Rosas, en el que demostraba, entrecomillando la expresión, que Rosas sumaba a todos sus males su condición de hombre incestuoso, voluptuoso y un larguísimo etcétera de impiedades. Esta denuncia de Rubén D'Arte, agente de la propaganda antirrosista británica, está tomada de una fuente insospechada, cuál es la denuncia que hizo el Atlas de Londres y la Presse de París, de manera tal que por dos vías sospechadas de inequidad nos llega hoy la versión fidedigna de que efectivamente Rubén Ugarte cobró para adjudicarle a Rosas una lista de crímenes. Lo malo no es que existan mistificadores, sino que sean tomados como historiadores probos y profesionales. Lo malo no es que Rubén Ugarte haya sido un sinvergüenza o un ladronzuelo, sino que a semejante personaje se lo siga considerando hasta el día de hoy como un punto de referencia. Para reenviar este ejemplo, este segundo ejemplo que les he puesto, les quiero dar otro testimonio de insospechada objetividad, que es el de Vicente Fidel López. Vicente Fidel López era antirrosista y escribió una historia argentina en la cual denigra a Rosas y en la cual le enrostra a Rosas una serie de cargos muy graves. Pero en el año 1896, Vicente Fidel López escribió su autobiografía. La autobiografía le fue publicada por la editorial La Biblioteca, que dirigía Paul Broussard. En el capítulo segundo de la autobiografía, Vicente Fidel López habla de Rubén Ugarte, que fue su condiscípulo. Y Vicente Fidel López, antirrosista, insisto, retrata así a Rubén Ugarte: un canalla, cobarde, ratero, bajo, humeante y humilde en apariencia como un ratón, cuya cueva nadie sabía. Tenía mucho talento y un alma de lo más vil que pueda imaginarse. Este es el hombre, insisto, al cual se toma como punto de referencia para demostrar que Rosas habría sido un tirano cruel y sanguinario. Pero hasta aquí estamos, con estos ejemplos, dentro de la primera forma o de la primera clase de falsificación, aquella que, insisto, tuvo lugar en vida misma de Rosas o en la época de Rosas, genéricamente hablando. Hay una segunda falsificación que tiene lugar inmediatamente después de Caseros, en los años posteriores a la batalla de Caseros. Y aquí un buen ejemplo lo constituye Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento escribe El Facundo con anterioridad a la batalla de Caseros, pero este libro circula profusamente después del año 1852 con distintos prólogos a las distintas revisiones que Sarmiento le fue haciendo. Y en uno de esos prólogos, a una de esas revisiones, Sarmiento, descarada e insolentemente, reconoce: no vaya el historiador en busca de la verdad gráfica a herir en las carnes del Facundo. Es este un libro extraño, sin pies ni cabeza, escrito con errores a designio, con el solo propósito militante de combatir al gobierno de Rosas. Es decir, que Sarmiento está reconociendo, inequívocamente, la condición falaz de su libro. Un libro que podría haber pasado a la historia como una interesante obra literaria, como una interesante novela de ciencia ficción, pero nunca como un texto histórico, nunca como un testimonio histórico. Por eso, al igual que en el caso de Rubén Ugarte, no me parece mal que Sarmiento haya escrito una obra de ciencia ficción sobre Quiroga, lo que me parece mal es que sea tomada como un libro de historia. El mismo Sarmiento le escribió una carta a su ministro en Estados Unidos, Manuel Rafael García. La carta está fechada el 26 de octubre del año 1868, y allí Sarmiento, ya sin simulaciones alguna, que para eso se pintaba solo el sanjuanino, le dice: si miento, lo hago como don de familia, con la naturalidad y sencillez de la verdad. Los Sarmientos somos mentirosos por familia. Es decir, que para Sarmiento existían 9 mandamientos y un don de familia. Si mentimos nosotros, cometemos un pecado mortal. Si mienten ellos, le levantan estatuas. Esa es la diferencia. Y el mismo Sarmiento escribió una carta a Avellaneda, fechada el día 16 de diciembre del año 1866, en la cual se jacta, y son sus palabras, de aquella habilidad con la que sabemos rehacer la historia. Está claro entonces que este es un ejemplo muy ilustrativo de cómo, con posterioridad inmediata a la derrota nacional de Caseros, la historia se tergiversa, se tuerce, deliberadamente se mistifica. Otro ejemplo nos lo proporciona don Vicente Fidel López. Vicente Fidel López, en su manual de Historia Argentina, transcribe en el prólogo, en la primera edición, una carta que le manda Mitre. Y en esta carta, Vicente Fidel López le dice a Mitre: usted y yo hemos tenido la misma predilección por las grandes figuras y las mismas repulsiones por aquellos a quienes hemos enterrado históricamente. Aquí hay también una explícita jactancia de arbitrariedad historiográfica. Lo que nos resulta predilecto es elogiado por nosotros. Lo que nos resulta repulsivo es censurado historiográficamente también por nosotros. Y otro ejemplo dentro de esta segunda clase de falsificación de la que estamos hablando nos lo proporciona el inefable Bartolomé Mitre, quien le escribe a su discípulo Díscolo, Adolfo Saldías. Díscolo porque Saldías fue el primer hombre que se atrevió a revisar la historia de la época de Rosas y a decir un par de verdades de Apunio sobre el restaurador. Le escribe vivo a Saldías una carta que también fue muy famosa en su momento porque circuló en toda la sociedad porteña con el propósito de descalificarlo a Saldías. Está fechada el 15 de octubre de 1887. Y le dice Mitre a Saldías: no se puede juzgar a Rosas y a su época con abrogación de los nobles odios que todo buen liberal debe conservar siempre por la tiranía. Aquí se sienta el criterio epistemológico del odio noble. Hay un odio noble que serviría como motor historiográfico, según la escuela mitrista, para escribir la historia de la patria. Allá por el año 1856 tuvo lugar en Buenos Aires un juicio a Rosas, que en rigor no puede ser llamado juicio, puesto que eran todos fiscales, no había abogados defensores. Y en ese juicio a Rosas hablaron algunos personajes entonces trascendentes, como Alvarellos, o Félix Frías, o Emilio Abrelo. ¿Qué dijeron esos personajes en ese juicio a Rosas? Félix Frías, por ejemplo, toma la palabra y dice: el tirano ha podido vencernos en los campos de batalla, pero no podrá vencernos en los campos de la historia. Y Emilio Abrelo pide la palabra y le dice a quienes participaban de esa parodia tribunalicia: señores, no podemos dejar el juicio de Rosas a la posteridad, porque ¿qué será de nosotros cuando esa posteridad se entere de que hemos contribuido a voltear a un hombre al cual San Martín le legó su sable? ¿Qué será de nosotros cuando las generaciones venideras se enteren de que hemos contribuido a derrocar a un hombre que se enfrentó con las dos potencias más grandes del mundo? ¿Y qué será de nosotros cuando las generaciones venideras se enteren de que hemos recibido dinero del poder extranjero para coadyuvar a la derrota de este hombre? Señores, tenemos que falsificar la historia. Y falsificarla de manera tal que nadie pueda nunca mañana intentar su defensa. Estas palabras tan convincentes fueron selladas y coronadas con un aplauso unánime, y este siniestro aplauso unánime de la masonería así reunida marca un hito formal en este itinerario penoso de la falsificación de la historia patria y de la historia de Rosas en particular. Y hay una tercera clase, o una tercera forma de falsificación, que en rigor sería una tercera época falsificadora, que tuvo lugar ya entrando este siglo que termina, el siglo XX, y que se continúa hasta nuestros días. En esta empresa tan poco plausible han intervenido nombres famosos del bando liberal: Levene, Enrique de Gandía, Clite, Caillebois. Del lado marxista, nombres igualmente conocidos y promocionados y publicitados, como Eduardo Clementi, Tulio Alperín Bondi, Leonardo Paso, Isla Sábato, e incluso tenemos que decirlo por homenaje a la verdad, también en esta nómina de falsificadores de la época de Rosas del siglo XX, aparecen algunos pseudo revisionistas como Ortega Peña o Eduardo Duhalde o Hernández Arregui, e incluso Astesano, y algunos otros más que merecerían algunos matices en sus calificaciones y que por eso, para no generalizar, no los cito, pero no son los únicos, lamentablemente. Hasta aquí entonces las distintas formas y las distintas épocas a la vez a través de las cuales se ha ido falsificando la historia de Rosas. Lo que convendría que supiéramos también es qué criterios se han utilizado y qué criterios se siguen utilizando para llevar a cabo estas falsificaciones. Ya sea la falsificación de la primera época, como la de la segunda, como la de la tercera, como la actual, ¿qué criterios siguen estas falsificaciones? ¿Hay alguna metodología falsificadora? ¿Hay algún artificio, algún procedimiento? Diríamos didácticamente que la falsificación de la historia de Rosas, de su época, de su figura, adquiere complementariamente cinco criterios o cinco modalidades. En primer lugar, le adjudican a Rosas como malo algo que es bueno. Y así, por ejemplo, oímos decir con frecuencia que Rosas era malo porque no fue democrático, que era malo porque no fue progresista, que era malo porque expulsó a la masonería, o que era malo porque fue un dictador. Son muletillas y latiguillos que permanentemente se esgrimen para demostrar que Rosas habría sido el mal hombre de la historia argentina, el villano de la historiografía nacional. Este es el primer procedimiento, adjudicarle a Rosas como malo algo que en rigor fue bueno. Efectivamente, podríamos decir nosotros, Rosas no fue democrático y en eso consiste su gloria. Rosas no fue tolerante, Rosas no fue progresista, Rosas expulsó a la masonería, Rosas fue un dictador. El segundo criterio es adjudicarle como grandes males a Rosas detalles pequeños que no hacen a la cuestión de fondo. Y que independientemente de que esos detalles gusten o disgusten, no sirven como categorías por falta de entidad para poder evaluar la acción de un hombre y de un gobierno que ocupó el escenario patrio durante más de dos décadas. Así, por ejemplo, se dirá que Rosas era malísimo porque obligaba al uso de la divisa Punzón, o que Rosas era malísimo porque gustaba adjetivar a sus adversarios, tildándolos de distintas maneras, despectivas, salvajes, asquerosos, inmundos. O que Rosas también era un hombre inconmensurablemente malo porque tenía en la quinta de San Benito de Palermo un par de bufones que lo divertían en sus momentos de ocio. Todo lo que hiciste puede gustar o disgustar, puede ser malo o puede ser neutro. Pero son detalles subalternos que no tienen entidad suficiente para evaluar la acción de un estadista que, repito, durante 20 años sostuvo las riendas de la patria. En tercer lugar, el otro procedimiento utilizado es adjudicarle a Rosas como males cosas que explicadas resultan bienes, que una vez sabidas resultan bienes. ¿Quién no ha escuchado alguna vez decir que Rosas mandaba colocar su retrato en los templos y que esto prueba su egolatría, su megalomanía? Es más, que esto prueba que Rosas se creía Dios. Pues bien, esto es, lisa y llanamente hablando, y perdónenme mera síntesis, una estupidez. Esto que es una costumbre muy católica, muy medieval, muy tradicional, que los verdaderos gobernantes cristianos mandasen a colocar sus retratos en los templos más importantes de sus reinos como señal de sujeción y de obediencia y de presencia aún estando físicamente ausentes. Es decir, que lo que nació como un gesto de respeto, como una señal del príncipe de acatamiento, de sujeción y de veneración, fue interpretado aviesamente como un culto a la propia personalidad. Hasta el día de hoy, cualquier turista que recorra las catedrales europeas verá que en lugares destacados de esas inmensas catedrales están los retratos de los reyes, o los retratos de los benefactores, o los retratos de los príncipes. Y a nadie jamás se le ocurrió pensar que esa galería de retratos significaba para la Iglesia Católica otros tantos actos de megalomanía o de idolatría. La costumbre medievalísima de Rosas, asumida y aceptada por él justamente porque era un hombre de contextura reciamente medieval, la costumbre consistía en reverenciar a Dios nuestro Señor colocando el retrato del príncipe en un lugar destacado del Templo Mayor, en este caso de Buenos Aires. El cuarto procedimiento mistificador es adjudicarle a Rosas como males hechos que quienes lo dicen y lo esgrimen y lo acusan deberían aplaudir. Por ejemplo, se castiga a Rosas porque expulsó a los jesuitas, y esto veremos después que no es así. Pero, ¿cómo es posible que un masón, cómo es posible que un liberal se escandalice porque Rosas expulsó a los jesuitas? No hay coherencia alguna, de manera tal que aquí estamos en presencia de la insuficiencia de la propia ideología y de la apelación a la conciencia cristiana. Tiene tanta insuficiencia intrínseca la ideología liberal que tiene que apelar a la conciencia cristiana para poder fortalecer sus argumentos. Entonces, yo soy liberal, yo soy masón, pero le digo a la gente qué malo que era Rosas que expulsó a los jesuitas. Yo soy marxista, soy internacionalista, no creo en la soberanía, no creo en la patria, pero le digo a la gente qué malo que era Rosas que no defendió la soberanía nacional. Por eso es un procedimiento avieso, paradójico, incongruente, que también se utiliza, adjudicarle a Rosas como males hechos que quienes lo están adjudicando carecen de representatividad y de autoridad para poder lanzar las acusaciones. Y el quinto procedimiento es reconocerle a Rosas, a Hurtadilla y a regañadientes que algún bien hizo durante tantos años, pero que no sería obra de él, sino de algún adláter o de algún subalterno que eventualmente pasara por allí y dejó caer ese grano o esa gota de bondad en la historia argentina. Así, por ejemplo, se ha tenido que reconocer el heroísmo del combate de la Vuelta al Obligado, pero desaparece el nombre de Rosas y aparece en cambio el nombre de Mansilla, como si Mansilla no hubiese hecho lo que hizo el Obligado, obedeciendo y sujetándose y respondiendo exactamente a las órdenes de Rosas. Y como si la decisión de dar combate a la Vuelta al Obligado bajo las condiciones en que se dio ese honrosísimo combate no hubiese sido una decisión tomada por el mismo gobernador de Buenos Aires. Así también se reconoce que San Martín delegó su sable, pero se tratará de mitigar o de modelar este legado, como han hecho tantos liberales, diciendo que San Martín estaba chocho cuando escribió su testamento y a punto de morir. San Martín escribió su testamento 6 años antes de morir, en estado de plena lucidez. Lucidez que conservó, gracias a Dios, hasta el final de su vida. Vamos a poner entonces un ejemplo paradigmático, un leading case, dirían los juristas o los hombres del marketing, que permita visualizar cómo estos 5 criterios falsificadores se aunan y convergen y cómo mancomunadamente trabajan para la destrucción de la verdad histórica. Es el caso de Camila Uberman. Todos ustedes conocen la historia de Camila Uberman, y en la Argentina, irreconocible de nuestros días, hay chiquitas de 11 y 12 años que llevan el nombre de Camila porque cuando nacieron sus padres enternecidos vieron la película de María Luisa Bemberg, consideraron que Camila era un personaje arquetípico y no encontraron mejor ofrenda, mejor tributo latréutico que a sus recientes hijas venidas al mundo ponerles el nombre de Camila. Bien, vamos a decir qué ha pasado con el caso de Camila Uberman para que no queden dudas al respecto. Por lo pronto, la señorita Camila Uberman y el sacerdote Uladislao Gutiérrez eran 2 rosistas reconocidos públicamente como tales. Ella era la hija del doctor Uberman, que trabajaba con Rosas, era un funcionario de Rosas, y Uladislao Gutiérrez era el sobrino del gobernador rosista de Tucumán. De manera tal que lo primero que aquí se podría convenir es en que Rosas, a la hora de fusilar, no hacía excepción de personas. Fusilaba tanto al federal como al unitario que se portaba mal. Es decir, que una mirada minimísimamente objetiva de este episodio debería dar como una primera conclusión. Rosas, si tenía que aplicar la ley, la aplicaba y no hacía excepción de personas. En segundo lugar, la segunda aclaración que quiero hacer es que en el idioma castellano, tanto el que se usaba en el año 1848 cuando tuvo lugar el fusilamiento, como el que se sigue utilizando ahora a pesar de los medios masivos, en el idioma castellano lo que hizo la señorita Uberman con Uladislao Gutiérrez Se llama fornicación, se llama sacrilegio, concubinato, escándalo grave, y en el caso de los sacerdotes, violación de un voto solemne y apostasía. Y bien, todos estos cargos estaban sancionados por las leyes vigentes en la época con la pena de muerte. De manera tal que lo segundo que debería reconocerse es que Rosas no hizo otra cosa más que cumplir con las leyes vigentes. Leyes que no había inventado, sino que había recibido y heredado, y que regían tanto para su gobierno como para los gobiernos anteriores a él. Pero siendo Rosas un hombre escrupuloso y puntilloso, ordena la constitución de un tribunal de recursos extraordinarios presidido por alguien también insospechado de inobjetividad, como fue Dalmacio de Lezárfil. Dalmacio de Lezárfil, el padre tutelar de nuestro código y una de las vestales del mundo del derecho liberal. Y bien, fue Dalmacio de Lezárfil el que llegó a la conclusión que el caso merecía la pena de muerte, o mejor dicho, la aplicación de la pena de muerte. La medida entonces no fue inconsulta, no fue arbitraria, fue una medida que hoy llamarían pomposamente consensuada, y consensuada por los notables, por los juristas más destacados de la época. En tercer lugar, hay que destacar la conducta llena de dobleces que mantuvieron los unitarios frente a este episodio. En un primer momento, los unitarios emiten este mensaje: qué bárbara que es la época que estamos viviendo, qué bárbara de barbarie, no qué bárbara de notable, cuánta barbarie en esta época, que tenemos que presenciar horrorizados la mirada lasciva del tirano, la corrupción del clero, y cómo ya no se respeta siquiera la doncellez y la virginidad de las niñas. Es decir, la malicia de Rosas, en este caso, según los unitarios, consistía en que el caso demostraba la corrupción de las costumbres. Cuando se dan cuenta de que este argumento es un número, precisamente por la incoherencia de predicar una cosa y después salir diciendo otra, entonces acuden al argumento de emergencia. Camila Durman debía estar embarazada y Rosa debía ser un hombre tan brutalmente sanguinario, tan brutalmente cruel, que no se detuvo en su ansia, en su sed de sangre, ni siquiera antes, fruto de un embarazo, por ilícito que fuese, en el noveno mes de gestación, según dicen las crónicas unitarias de la época. Camila estaba a punto de dar a luz, según los relatos y las protestas unitarias. Pues bien, hay un argumento elementalísimo. El día 12 de diciembre del año 1847, Camila Durman se fuga con Ulavilao Gutiérrez. El motivo de la fuga es una carta que Camila le manda a Ulavilao pocos días antes de esta fecha, 12 de diciembre del 47, carta en la que Camila le anuncia que está embarazada. Si aquí en la sala hay un médico, no para remediar a Alfonsín, sino para corregirme si me equivoco, me dirán que para que una mujer sepa que está embarazada necesita un mínimo de 30 días. Independientemente de los medios antiguos o modernos para calibrar con precisión y medir exactamente este tipo de periodizaciones, lo cierto es que podríamos convenir en que habrían pasado 30 días para que Camila, intranquila, desasosegada, le escribiese a Vladislao diciéndole: voy a ser madre, estoy embarazada, fuguémonos. Esto, como les digo, ocurrió el 12 de diciembre de 1847. El fusilamiento tuvo lugar el 18 de agosto de 1848. Próximamente fecha patria si continúan estas gestiones desastrosas en el orden cultural. Es decir, que habían pasado prácticamente 11 meses. Entonces, ¿cuál es el argumento? Era tan feroz la época de Rosas que los chicos se negaban a nacer a los 9 meses. Es decir, todo vale para atacar al gobierno de Rosas, y entonces los niños, los bebés, los embriones se refugiaban y no querían nacer para no tener que soportar la barbarie. Todo esto es una absoluta canallada. Todo esto no merece otro nombre más que este. Y un profundo desprecio por la cantidad infinita de adulteraciones que se han hecho correr de generación en generación. Pero hasta aquí lo malo, hasta aquí lo negativo. Cicerón enseñaba que la primera ley de la historia es no atreverse a mentir, y la segunda, no tener miedo de decir la verdad. Y la verdad debe ser dicha de un modo total, frontal y entero, para no ser aguada ni mitigada. Amo el agua fresca porque es pura, dice Saint-Exupéry, y amo el vino fresco porque es puro, pero hago de la mezcla un brebaje para castrados. y por lo tanto hemos de decir la verdad como el agua fresca y como el vino fresco. ¿Cuál es la verdad entonces? Que Rosas merece ser defendido y exaltado principalmente por tres razones, puesto que de todas no vamos a poder hablar. En primer lugar, por su condición de príncipe católico. En segundo lugar, por su condición de dictador. Y en tercer lugar, por su estilo de gobierno y de hombre público. ¿Qué significa ser un príncipe católico? El príncipe católico no es el gobernante pietista o devoto, ni siquiera aquel que tiene cara de estampita sulpiciana o que posa con alguna aureola temporaria, no es nada de eso el príncipe católico. Es un hombre que por lo pronto está en la línea de los grandes caudillos de la cristiandad y es un hombre que está en la línea de los grandes cruzados de la hispanidad. Pero el príncipe católico es aquel que gobierna teniendo en cuenta el bien común completo de la patria. Y el bien común completo de la patria supone la conquista del bienestar ordenada a la conquista de la virtud y la conquista de la virtud ordenada a la conquista de la salvación. Porque habrá un juicio de las naciones como habrá un juicio de los hombres. Y cuando regrese Jesucristo, victorioso y triunfal como Rey de Reyes, sentará también a las naciones en el banquillo de su tribunal inconmovible y le preguntará a las naciones qué han hecho, como nos preguntará a nosotros qué hemos hecho. El príncipe católico.